Los cortitos de fiesta. Ahora pueden también jugar al básquetbol. Desde Filipinas, informa Monóculo. Pablo Estramín continúa en el filo de la navaja. La ciencia ha fallado. Comenzó el carnaval. El mundo entero comparte la fiesta más importante del mundo junto a los uruguayos. Ganamos, perdimos, pero el pesto se lo dimos. Sigue invicto Uruguay en la diplomacia internacional. Monóculo Gol. Chocolate por fuera, merengue de corazón. El fútbol que importa nos llenó de emoción. También, hoy juega Uruguay contra Argentina por la gloria olímpica. La especie humana en peligro de extinción. Cuando ser hombre es pecado. Una vez más, el periodismo uruguayo da una lección al mundo. No solo se trata de leer noticias, sino también de labor comunitaria. Exclusiva de Monóculo. Presentamos al representante uruguayo a los grandes premios Otis de la música internacional. Y también, como durante todo el verano, tendremos la sección Monóculo en chancletas con todo lo que se usa y lo que no debe usarse en el verano. Todo esto y mucho más dentro de instantes aquí. No se desprenda de su computadora en Monóculo. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. ¿Se acuerda la película Disparen sobre el pianista? La recuerdo. La vi en Estudio 1 de Cinemateca. Estudio 1 de Cinemateca. Qué difícil debe ser para un uruguayo que está en Atlanta estar en el blanco de las críticas de todo un país que escucha y sigue atentamente un programa de radio, cuando, por caprichos no sabemos de qué tipo, nos deja fuera del aire. 25 minutos le comento a Warren, casi nada. Sí, no solo del Uruguay, Flavio, sino de todo el mundo. Porque debemos decir que hay mucha gente en Europa que trasnocha para solo escuchar Monóculo en vivo. Qué increíble. Y bueno, y el blanco móvil de todos ustedes, ya saben, es Leo Villar. Desde aquí le mandamos nuestro más certero disparo y esperemos que demos en el blanco. ¿Y tenemos el mail donde toda la gente pueda quejarse? Sí, rompan @bellsout.net, creo que es. Así que, bueno, ahí está. A escribir a lápiz y papel, a mandar los mails para relajarlo a este hombre que realmente se está comportando como... No, pero además lo una curioso, mala persona. Es bueno que la gente se informe de la interna. Uh-huh. ¿Qué será? Hace 20, no, un poco más, hace 40, 45 minutos nosotros recibimos un SMS justamente de parte del señor Leo Villar que decía que no iba a estar presente en la radio y que nosotros salimos automáticamente. Uh-huh. Pues bien, llegado la hora, los celos le impidieron estar alejado de la radio, cosa que nosotros agradecimos porque de esa forma podemos hacer un programa tranquilo sin la supervisión ni la censura que somos víctimas permanentemente, y es lo que luce en cierta medida la página www.monóculo.com, donde la gente se ha hecho partícipe y ha elaborado un cartel que empapela todo Montevideo. Pero bueno, como decíamos, el hombre dijo que no iba a estar, al final iba a estar, y desde que llegó, descuajeringó todo. El caso es que estamos saliendo 25 minutos tarde. Todo eso se compensa después con los 25 minutos después de hora, que vamos a quedarnos hoy, ¿verdad? No, porque es doble. Son 50 minutos. Son 50 minutos. Las horas hoy... extras se computan doble, son 50 minutos. O sea que hoy extendido, monóculo a lo grande, hasta que salga el sol. Sí. O sí, más. O más. O más. Bueno. Bueno, aclarado este punto y poniendo de punto a Leo Villar, damos comienzo a la edición normal de Monóculo, si se puede. Si se puede. ¿Cómo anda, Flavio? ¿Bien? Pero una maravilla. Realmente a veces me asusta. Me va tan bien que tengo miedo de que me vaya mejor. Mire, ¿sabe qué? Yo quisiera aprovechar este adelanto que tenemos en la transmisión para avisar que la semana que viene, primero, no sé si voy a estar. Bien. Porque se juega el Supertazón, que el señor Villar, no sé si lo sabe, es el campeonato mundial de la NFL que se juega solo entre equipos de Estados Unidos. Bien. En segundo lugar, en ese fin, durante ese fin de semana, supongo yo que entre viernes y sábado, se va a producir el desfile de llamadas. Es verdad. El viernes, yo no sé, van a ser dos días además. Sí, o sea, es algo... muy importante, va inclusive a desfilar como vedette la ministra de Salud Pública y seguramente tengamos material para grabado para brindar en el programa. Y para los uruguayos que nos siguen desde otras partes del mundo, que no van a tener la suerte de poder ver la transmisión, pueden escuchar después Monóculo y tienen la cobertura precisa, compacta, exclusiva de Monóculo. Es verdad, la edición editada, ¿verdad? Pero con los highlights el desfile de llamadas, como si lo vieran del palco oficial. Exactamente. ¿Algo más? Nada más. Bueno, ¿le parece escuchar un poco de música? Porque realmente yo estoy caliente con Villar. Tengo miedo de actuar a veces por impulso, uno le dice un improperio. Y bueno, no conviene. Escuchemos algo de música, algo tranquilo, algo relajante. ¿Qué tiene? A ver, no sé. Vamos a dejar todo en manos de Carlos de Facio, que está en los controles, y también está Peggy Sánchez en el chat. Y curiosamente, ahora que la veo a Peggy Sánchez, un detalle a tener en cuenta: es capaz de escribir en el chat y masticar chicle. Dos opciones que muchas veces se dicen que no es posible que lo haga ni un ser humano y menos que menos una mujer. Acá estamos viendo la demostración de que eso es posible. Bueno, hablamos de una egresada de la UNI3. Sí. No es una persona cualquiera. Claro, no es para cualquiera, pero bueno. O sea que también le pedimos al público cierta consideración tomando en cuenta estas dos actividades que se están desarrollando en forma simultánea. No escriban mucho. Exactamente. Vamos a la música y continuamos. I'm the man that's telling what a man to your son and a man to your tea, I know. Come for a all your party. Run with it, Chris. Check it as a bumpin', a bristle motherfucker. Always kick the shit to keep the whole jam jumping, pumping. Always into something, I'm major. I got the IG biggie, yo, I got the mad flavor. Yippee-yi-yo, I'm the show go-getter. My face gets redder as I flow mo better. I jam like a sandwich, I rap like a bandage. Slide the mic to Kay because he's doing god damage. Skip to my loop, baby. Get my shit is mad fly. Smoke the crazy tide, then I'll dot you in your eye. GBG. Si alguien le recomienda Monóculo, desconfíe. Bueno, ¿quién habrá dicho que el verano no es la mejor época para los deportes cuando tenemos varias citas deportivas en la edición de hoy de Monóculo? Y quizás la más importante es algo que se va a desarrollar dentro de instantes, pero también estuvo presente Uruguay representado en otro mundial. Claro, en cuanto a lo que es el partido de hoy, lamentablemente los escuchas del programa se van a perder buena parte del mismo porque van a estar escuchando el programa. Exacto. Pero hoy a las 9 de hora uruguaya, juega Uruguay contra Argentina por el pasaporte a las Olimpiadas. Porque ya para el Mundial Uruguay está clasificado. Como corresponde. Pero hablando de mundiales, se inauguró este año la Liga Mundial de Básquetbol para Enanos, o como se dice en inglés, Vertical Challenge People. No hay una traducción literal oficial, en castellano, claro. Y se jugó en Filipinas, estuvimos allí. Uh-huh. Y observamos cómo Sudáfrica ganó de punta a punta el campeonato, un campeonato que damos algunos detalles, se juega con el mismo reglamento, las mismas medidas que el básquetbol normal, un poco para no darles a los pequeños enanos la idea de que, bueno, si te hacemos los aros más bajos, te consideramos. No, es un estímulo. Uh-huh. Los aros a la altura. Es un desafío, un verdadero profesional, desafío. Profesional, claro, la línea de triples también. Y bueno, dio como resultado un. Con las mismas reglas. La misma no pueden regla, pegarle todo. Con el pie, tienen que picar la pelota con la mano. Sí, todo. Exactamente igual. Parece increíble. Qué bueno, porque lo comentábamos en la tribuna. Lo simpático que resultaba ver a los enanitos jugando, ¿no? Sí, pero además, claro, es el primer campeonato, le falta un poco de práctica y realmente los scores de los partidos hablan por sí solos. Para decir nomás en la final, que fue Sudáfrica contra Creta, uh-huh, dos potencias en este deporte, salió 4-3. Es verdad. Después de cuatro cuartos de juego, ¿no? Claro, cuatro cuartos de 12 minutos, o sea, después de 48 minutos de juego, uh-huh, bueno, ya el score, cuando parecía imposible, lo que fue, lo que comentábamos, lo que había sido el 3-2, que estaba como fijo en el placar, pero bueno, al final ahí hubo un doble que fue festejado. Tremendo. Fue impresionante. No hubo triples en todo el campeonato. Pero bueno, esto creo que con el devenir del tiempo se es va el inicio. Mejor. Creo que es una disciplina, claro, que da para más. Y otra cosa a destacar y que resultó simpática es, digo, están buenas las Filipinas. Y nosotros teníamos enfrente, uh-huh, al otro lado de la cancha, un grupo de muchachas con la que nos saludamos a lo largo del partido. Uh-huh. Y lo simpático era es que cada vez que se desarrollaba el juego, ningún jugador entorpecía la visión. Por supuesto. Eso, y eso que estábamos en primera fila, la más abajo. Juego de guiñadas. Impresionante, con la mucha. Y levantar la ceja y cabeceo para acá, cabeceo para allá. Bueno, lo que pasa es que nosotros somos unos fenómenos. Esa es otra cosa. Pero por suerte, no había lungos que molestaran. Y bueno, tuvimos nuestros chichoneos ahí con las chicas filipinas después. Una denuncia así de Uruguay, Maglione, que acompañó a la a la delegación como corresponde, hizo una denuncia porque aparentemente habría una falsificación de las fichas médicas de los sudafricanos, ya que ninguno, o sea, el tope, vamos a decir, para poder jugar en la Liga Mundial para Enanos es 1.50. Y Maglione, en una distracción de los, porque si no uno no se daba cuenta, de los sudafricanos, midió a uno que medía 1.90. Entonces ahí se quiso hacer declarar viciado de nulidad del campeonato. Es verdad. Pero como no ganaron, creo que entre chiquitos se arregla también, ¿no? Claro, yo qué sé. Sería como una aspereza que es una cosa que quedará para más adelante, no sabemos cómo se va a resolver. El tema es que bueno, hoy por hoy Sudáfrica es campeón. Creta disfruta el vicecampeonato y hay que destacar también la nutrida delegación que acompañó a la selección uruguaya. Sí, porque hay que decir una cosa, estamos acostumbrados a salir campeones. Entonces hoy ni siquiera mencionamos que Uruguay salió cuarto. Por eso. Está bien, no está en el podio, pero salió cuarto. Y es un podio, sí, más chiquito. Porque les cuesta llegar al de más arriba. Es un podio más chatito. Sí, más bajito. Pero, bueno, hay toda una, yo diría, una constelación estelar de jugadores. De exjugadores, algunos de ellos. Pero se manejaron bien durante todo el campeonato. Claro, ¿verdad? Fue como una categoría senior la que presentó Uruguay. Claro, pero Uruguay en enanos tiene eso. Es más bien, son de más edad, como que se van desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Y como no crecen. Claro. No nos damos cuenta hasta que son grandes. Claro, es fácil presentar al equipo. No es tan difícil. No se hace tan áspero ni tan difícil la competencia. Claro, si fueran niños, no sabríamos. Claro, ahí ya. En cambio nosotros esperamos a la categoría senior cuando estamos seguros de que no van a pegar el estirón. Más de un disgusto nos han dado. Es, o sea, algunos que apostábamos para la selección de los enanos pegaban el estirón y quedaba fuera. Entrenado durante meses, digo, con un gasto importante del Comité Olímpico Uruguayo para que participaran, y sin embargo esa plata estirada, no digo en balde, porque bueno, siempre un atleta es un atleta, ¿no? Pero no es lo que uno, la apuesta que uno hace no es la que, claro, no es esa, digo. Bueno, comentamos el equipo. El equipo, bueno, fue maravilloso. En primer lugar, Ignacio Suárez. Su rol, básicamente el de motivador. Él jugaba algunos jugaba una posición lapsos, de uno en sí, algún momento. Un playmaker y también una ayuda base de gran categoría. Pero básicamente motivador. En los vestuarios era donde cumplía su función más importante, motivando a los muchachos, rezando, orando y dándole toda la fuerza para que ganar. Y bueno, y ganamos casi todo. Y nos transpiró la gota gorda, es bueno decirlo también. Sí. Inclusive, esa frente corría permanentemente una gota que se deslizaba a lo largo de todo el cuerpo y era identificada. Se llamó muchas veces el hombre de la gota. El hombre de la gota. Inclusive logró, de forma que no sabemos bien cómo, que el comité organizador hiciera. Usted vio en Estados Unidos, en la NBA y eso, hay un órgano que toca unos acordes. Es verdad. Eso, bueno. El órgano que oficia de música funcional, claro, para el espectáculo. Bueno, eran los boliches. La tocaba con dos dedos el gringo. Con dos dedos y bueno, eso va para derechos de autor, porque es música que se emite. Que está registrada, además. Claro, está registrada, él es el autor. Y volvió muy contento con los rands, que son la moneda sudafricana, que se ganó, que se los ganó en buena ley. Y esperamos que los disfrute. Él sabe, él las disfruta con chicas que fuman. Es verdad. Mucho. También estaba Fermín integrando el equipo, un enano de tradición. Muchos se extrañaban por la ausencia de Fermín en algunos programas televisivos. Estaba entrenando, estaba dedicado al deporte. También estaba Julio Frade, desde aquí le mandamos un saludo, que también quiso tocó en un entretiempo. Sí. Le presentaron el órgano electrónico, lo puso en el medio de la cancha. El Hammond, espectacular, ofreció como un, no diría un recital porque fue corta la actuación, pero realmente fue bien recibido por el público. Sí, un público que en presencia de unos 50 personas aproximadamente acompañó a lo largo de todo el campeonato. Luego Humberto de Vargas, un hombre que tuvo problemas de violencia, de alcoholismo y todo eso lo dejó atrás. Lo dejó atrás por el deporte. Por el deporte, es verdad. También estuvo nuestro colega Gustavito Rey. Rebotero de primera. Un rebotero pivot. De primera y además amenazante. Muchas veces en el básquetbol, en el fútbol, en cualquier deporte, muchas veces está el diálogo entre los jugadores y lo que era la voz de Gustavo, como que intimidaba al resto de los enanos. Y muchas veces se hacía de la pelota tan solo diciendo mía. Al grito. Sí, al grito se hacía de la pelota. Y también damos la plana titular, digamos. Claro. Jackie Rodríguez Estrada, comentarista de cine, pero también amante del deporte y más que nada del básquetbol. Él nos comentó, estuvimos hablando después de cine un poco con él. Espectacular. Sí, también, un detalle de Jackie es que en su camiseta celeste, aparte de lo que tenían los demás jugadores, tenía un pegotín de Rico Mapacto. Y Chuno Cris también. Y bueno, los técnicos, aquí un saludo para el técnico y el preparador físico, era Rodríguez Taveira y Jorge de Nevi, el preparador físico. Claro. Les mandamos un saludo a todos, les decíamos, este es el primero, no se logró el campeonato, pero creo que no va mal rumbeado Uruguay para darnos un alegrón en cualquier momento en esta disciplina. Sí, que por más que digo, resulta cómica y graciosa ver a enanos jugando al básquetbol, es un deporte más. Es un deporte como cualquier otro. Es como el patinaje sobre hielo. Parece, un absurdo. Es cómico, se caen, uno se ríe, porque esa es la función del patinaje sobre hielo. Pero está en las Olimpiadas, por ejemplo. Exactamente. Y en las Olimpiadas va a estar este deporte, ya está homologado para las Olimpiadas que vienen. Exactamente. La mayor de las suertes entonces a este equipo con este uruguayo. Cuarto puesto clasificó además Uruguay para las Olimpiadas. Eso. Porque clasificaban solo cuatro. Y eran cuatro los participantes en el campeonato. Fue difícil. Fue difícil, fue complicado, pero clasificó. Exactamente. Vamos a escuchar un tema musical, ¿le parece, Warren? Bueno, después entramos en otros temas. Tenemos. Sí, bueno, tenemos más, muy rápido. Vamos rapidito entonces. Atención, oyentes, aquellos que nos estaban escuchando, el tema que hablamos del Campeonato Mundial de Básquetbol para Enanos, acaba de salir un decreto del presidente Bush que decreta que el campeón mundial es Estados Unidos. Como a consecuencia de tal decreto que fue aceptado por todos los países participantes, hay un corrimiento en la los cuatro. En los cuatro que estaban participando, Uruguay no va a participar de las Olimpiadas. Es lamentable, pero... pero está bien. Está bien porque lo dice Bush. Exacto. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. Siempre los reprimen, no les dan espacios y les aconsejan que vayan despacio. Siempre les imponen. Bueno, continuamos. Continuamos con una buena y una mala noticia. Cada uno la procesará como le competa, como le se le ocurra. La semana pasada decíamos que como único hospital en la región. El hospital de Tacuarembó. No lo decíamos nosotros, lo decía Jorge Travers. ¿Qué le parece? Sugar Pace. Fue intervenido Pablo Estramín de un tumor o una afección cerebral muy seria que tenía y que no había sido detectada hasta el momento. Aunque era evidente. Era evidente, los síntomas eran evidentes, pero a veces la medicina... A veces no uno no cree hasta que no ve los resultados. Muchas veces hay mucha gente que no cree, que cree que no está enferma hasta que le muestran los resultados y dice los análisis clínicos y se da cuenta que está enferma, ¿no? Claro, también hay una cosa que es muy, muy, muy normal de ver. Cuando uno deja tirado algo en el piso y pasan dos o tres días y sigue tirado en el piso, no lo ve más. Exactamente. Es parte de la normalidad. Y bueno, como a Pablo Estramín nunca nadie le dijo nada, él cantaba y nadie le decía nada, iban a médicos a verlo, lo aplaudían, nadie decía nada, él, ¿qué se iba a imaginar? Sí. Bueno, lamentablemente tuvimos que llevar este tema a los últimos Tribunal de La Haya, que no, eso no se publicitó, lamentablemente, y decretó la intervención quirúrgica de Pablo Estramín. Luego se hicieron las consultas y dio como resultado hacerlo en Tacuarembó. Lamentablemente, si bien por un lado mantiene la vida, que es muy importante, una intervención en el cerebro es difícil. Está con vida, está en cuidados intensivos, ya prácticamente para pasar intermedios, pero le hicieron hacer la prueba, lo que sería, dicho vulgarmente, la prueba del 9 de la cirugía esta que le hicieron, fue hacerlo cantar algunos de sus temas y los hace en la misma forma. El mismo registro, lo mismo, no le parecen horribles, le parecen que están buenos, le gustaría tocarlos de vuelta, quiere ya empezar a hacer las giras, los recitales por el interior. Esa es la noticia que podría llegar a ser triste para algunos. En fin, va a seguir siendo objeto de estudios. Y no, el caso no, nos decían que el caso no terminaba ahí. Claro, y quizás derivado a algún centro fuera de la región que pudiera dar solución a este tema. Creo que Angola estaba como uno de los lugares. El Congo también. Y el Congo eran algunos de los lugares que se estaban manejando para esta segunda intervención. Le deseamos la mayor de las suertes a Pablo en esta difícil cruzada que se aproxima. Y estamos con él, digo, siempre estuvimos. Siempre lo estuvimos, lo promocionamos. Y bueno. No vamos a quitar el apoyo. Pero bueno, a otra cosa mariposa. Y yo seguiría directamente, porque hoy estamos medio complicados y hay mucha noticia, y hay acá una noticia que a mí no me gusta mucho. Antes que eso, vamos a decirle a la gente que se puede comunicar en la sala de chat en la que está Peggy Sánchez intercambiando con todos ustedes en www.monoculo.com. Ahí hay una pestaña de chat y ingresan y, bueno, también aportan y hacen sus descargos correspondientes, cada uno desde la tranquilidad del hogar. Es verdad, es verdad. Yo me pregunto, porque estamos hablando de unos 50, 60 personas que están en el chat. Y no este todos momento. Escriben, eso es bueno decirlo. Si la fuerte personalidad de Peggy no estará intimidando a algunos de ellos de escribir más. Quizás sea eso. No sé. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. www.monoculo.com. Ustedes, recorran la página y ahí aparece la sala de chat y aparece cantidad de cosas más que más adelante parece, vamos a ir detallando. Parece un basurero, está lleno de cosas. Es eso, un chorrete. Bueno, vamos a las fiestas. Bueno, sí, a las fiestas, y las fiestas que empiezan no bien. Empieza el carnaval, el mundo está mirando al Uruguay. Es verdad. Con un desfile que fue un éxito. Magnífico, un éxito. Me llegaron mails a casa de todas partes del mundo que lo habían visto por televisión. Y bueno, en ese sentido sí, felicitar tanto a las autoridades de la organización como a quienes lo han televisado, que ya para nosotros es costumbre. Es muy buena forma. Es muy buena forma. Y una cosa, una costumbre que rompimos este año fue la de mirarlo por televisión. Es mejor verlo por televisión que ir a verlo. Pero bueno. ¿Qué nos pasó? Cuéntelo. Tempranito nosotros reservamos en los reservamos hace como 15 días en los locales en los centros comunales UHS. En los centros esos que se compran las entradas para el Solís y UTC. Es verdad. Y nos había tocado primera fila, habíamos conseguido 4 asientos, por las dudas, porque siempre hay que llevar bolsos con... Y la comida. La comida, todo, porque hay que estar temprano aunque uno tenga número. La naranja, todo esas cosas, los jugos. Banana, la milanesa, la pasta frola, la pascualina. Los jugos que uno hace, esos jugos de polvo que se hacen líquidos en los termos grandes de 3 litros. Todo pronto. Llevábamos prácticamente un campamento. Cuando llegamos... No nos pudimos sentar. ¿Por qué no nos pudimos sentar? Porque, además era obvio que veníamos a sentarnos porque íbamos con todo ese equipaje. Sí, sí, todo el mundo nos decía pase. Exactamente. No nos pudimos sentar porque había 3 morenos de complexión fuerte. Eran 3 y habían ocupado el cuarto asiento con todas las porquerías que habían llevado. Parte de una nalga de uno era. Una parte era la nalga de uno que no entraba en una silla. Por eso decimos que eran grandes, estaban bebidos y le diría más que nosotros. Hasta más que nosotros, exactamente. Sí. O sea que las 2 cajas de Faisán que nos tomamos no eran nada al lado de lo que tenía no esta gente. Fueron suficientes para pedir nuestro asiento que habíamos comprado en buena ley. Y lo pagamos en cuotas. Todavía estamos pagando. Las vamos a pagar hasta abril, más o menos. El caso es que lo tuvimos que haber parado. Y no tampoco, convenía generar... No. Es una fiesta. Había que respetar el carácter. Claro, es una fiesta. Nada más feo que una fiesta cuando hay desórdenes. Empañada con un acto así. Porque, seamos francos, si hubiéramos querido, lo sacábamos a los negros. De un saque. Sí, y además teníamos todas las de la ley de nuestro lado. O sea que las fuerzas del orden seguramente nos iban a apoyar. Pero evidentemente no correspondía. No valía la pena. Yo creo que no podemos hablar de cobardía. Creo que podemos hablar de sentido común. Exacto, sensatez. Sensatez y sentimientos. Exactamente. Y tener en cuenta que se está desarrollando una fiesta, que hay niños... Y que no es bueno que vean cómo unos señores le pegan a otros y vuelan sillas y esas cosas. Entonces preferimos mirarlo de parado. No pudimos comer, porque a mí no me gusta comer parado. No hace bien, además. No hace bien porque baja de golpe y le cae mal a la barriga. Nada más, muchas veces le vienen con el jugo de naranja, vio lo que éramos después. Sí, sí. Que vinimos acá a los estudios y fue... No, inclusive las paredes. Como un torpedo salió todo. No, pero fue linda la parte cuando dibujábamos en las paredes. Eso me gustó. Con la iluminación ahora que hay en el centro de noche. Que le gustan las artes plásticas. Claro, y uno dibujaba y hacía cosas. Eso estuvo bueno, pero ya fueron como con las 5 de la mañana. 5 o 6 de la mañana, ya ni me acuerdo. Sí. Bueno, lo concreto es que el desfile... Maravilloso, fantástico, fastuoso, como siempre, un Uruguay que lo vemos cada día más carnavaleño y nos gusta. El carnaval que comenzó en enero. Exacto. Yo quiero llegar a ver las fiestas navideñas con cuplés de carnaval. Y yo diría las fiestas navideñas en octubre, ya podríamos empezar a hacerlas. Empezar a celebrar. O dejarlas en diciembre, pero que se junten con el carnaval. Así las disfrutaríamos muchas más. Mucho más, serían mucho más nuestras. ¿Sabes? Claro. Pero bueno, el desfile es fantástico. Pero ¿Qué lo precedió? Claro, pero el desfile habría el carro con las reinas del carnaval y las reinas de la llamada. Y la reina de la llamada. O sea, acá hay un detalle a tener en cuenta. Estuvimos en el Teatro de Verano cuando se realizó el certamen de clasificación de las postulantes a ambos reinados. No se escucha nada en el Teatro de Verano. Muy no sé malo. Qué hicieron los que hicieron la reforma, no se escucha nada. No pudimos saber qué personajes admiraban, los datos, ese tipo de datos no llegaron a nuestro registro. Y aplaudimos a rabiar a ambas reinas, sobre todo más las del carnaval, es bueno decirlo. Sí. Y después tuvimos la noticia por parte de la Intendencia Municipal de Montevideo, acá un tirón de orejas muy, muy grande. Al intendente, hay que llamarlo a sala. Hay que llamarlo exactamente a sala, porque hubo dos reinas, porque falló el cómputo de los votos del jurado para la reina del carnaval. Entonces, ¿No estaba Julio César Gar? No estaba Julio César Gar, y no sabemos, creemos... Es la única razón posible, es que el ingreso de estos nuevos 300 funcionarios a la Intendencia Municipal de Montevideo hayan sido destinados, parte de ellos, a contabilizar... El recuento de votos, el escrutinio final. Claro. Y ahí quizás sea el error que se provocó en la Intendencia Municipal de Montevideo. Y bueno, se generaron dos reinas a partir de esto, cosa que le saca un poco de seriedad al asunto del reinado, porque la jerarquía y la monarquía es una sola. Claro, además, lo que es ser reina del carnaval es todo un año que una persona disfruta de un estatus superior del resto de la gente. Ya cuando son dos, no es lo mismo. Exactamente, no nos gustó nada. Y eso en lo referente a lo que vendría a ser estrictamente la premiación de las muchachas. No nos parece. De todas formas, nos dejó tranquilo el intendente, porque obviamente fuimos inmediatamente a pedirle explicaciones. Al despacho, directamente. Inmediatamente. Y nos dijo. No estaba ahí. No estaba, pero la secretaria nos pudo informar que ya hay un presumario en este tema. Bien. Esperemos que ya para julio. Se pueda dilucidar a ver a quién le cabe, claro, la responsabilidad. Por lo menos una suspensión de un par de días o algo así. Hay un castigo ejemplarizante, claro, de ese tipo. Yo no digo echarlo, pobre muchacho o muchacha, pero bueno, algo, un tirón de orejas. Quizás una amonestación verbal. O sea, es bastante, qué fuerte. Pero bueno, y después hay ciertas cosas que vemos que se están tomando como práctica habitual en la selección de las postulantes al reinado, que también hay que detenerse un poco, ¿no? A mí me deja mucho que desear. Es un manejo que se está dando un poco a nivel general. Le decimos para aquellos que no lo saben, porque no todos tienen por qué saberlo. Nosotros, como somos cronistas de carnaval de toda la vida, estamos obligados a saberlo. Para presentarse a reina del carnaval, se pueden presentar tanto muchachas de color negro o de otros colores, aunque tradicionalmente salen y se presentan chicas de color blanco y suelen ganar. Es verdad. Blanco y rubio, le diría, en ese año. Básicamente, el rubio es... No le digo una garantía, pero... Ayuda. Los caballeros las prefieren rubias, dice la película, ¿no? Ahora, si usted es una chica de color blanco, de buena familia, espigada, bella, inteligente, y quiere... Pero le gusta el candombe. Uh-huh. Se da. A usted le gusta el candombe. Se da, en esos casos. Cada vez más. Uh-huh. Cada vez más. Yo conozco una que le gustaba tanto el candombe, le gusta, que se llegó a esguinzar una rodilla bailando. Dice. Una blanca. Claro, el negro está más preparado para el baile. Claro, tiene más la... Más elasticidad. La flexibilidad de las articulaciones. Si esta chica, por ejemplo, de no haberse lesionado porque ella quería presentarse a Reina de las Llamadas, hubiera querido anotarse, no le hubieran dejado. Vimos asombrados cómo todas las postulantes a Reina de las Llamadas lucían un color negro en uh-huh. su piel. No nos parece lo más adecuado, creo que hay que rever. Creo que si Uruguay se vanagloría de ser un país sin racismo, esa es una buena oportunidad para demostrarlo. Claro, ¿no? Se habla siempre de racismo de las mayorías hacia las minorías. En Uruguay parece que se está dando al revés, el racismo de las minorías a las mayorías. En este caso, el premio de la Reina de las Llamadas, un premio que da mucho lustre a quien lo gana y a quien no lo gana también, porque los negros suelen ser lustrosos. Uno los mira y son lustrosos. Brillan. No permite la participación de jóvenes blancas, no solo eso. Eso, hasta ahí vamos mal. Ni el premio de las llamadas, ni el premio del carnaval, ni ningún certamen, esto lo estuve investigando este fin de semana, ningún certamen de belleza, de todos los que se hacen en verano, Reina Punta del Este, Miss Atlántico, etcétera, etcétera, permite la participación de varones. Exactamente. O sea que ahí estamos como siendo víctimas del feminismo a lo loco. Sí, a lo batata. O no sé, un feminismo extremo, le llamaría yo. Yo le llamaría una demencia total. Exactamente. Antiguamente se llamaba histeria, pero después apareció un viejo de barba que le cambió el nombre. Hoy por hoy el hombre uruguayo está totalmente desplazado, resignando permanentemente puesto. Le digo una cosa, hace unos meses, antes de que llegara fin de año, yo soy previsor y digo, tengo que conseguir la agenda para el año que viene. Y justo estaba haciendo unos trámites en la intendencia, paso cerca de la oficina de la mujer, uh-huh. que hay una oficina de la mujer en la intendencia, ojo uh-huh. al gol, ninguna de las oficinas de la mujer de ningún departamento, ni de la oficina de la mujer del gobierno central o lo que sea, está dirigida por un hombre. Son todas dirigidas por mujeres. Otro detalle, así a la pasada. Y entonces entré, había unas chicas ahí y le digo, quisiera llevarme una agenda. No te puedo dar, me dicen. ¿Cómo que? Primero lo tuteo. Tráteme de usted. Segundo, ¿por qué no me la puede dar? Porque es para mujeres. Pero que el año es diferente para una mujer que para un hombre. Nosotros somos funcionarias y cumplimos con la orden que nos dio la directora. Solo entregamos las agendas a mujeres. Tuve que utilizar a una cuñada que trabaja en la intendencia para poder hacerme de la agenda, que al final no era ni siquiera linda, es una porquería. Pero sienta un precedente. Sienta un precedente muy grave. Recordemos al pasar que ni siquiera en un pasado muy cercano, gremios tan femeninos como el magisterio, que son uh-huh. todas mujeres prácticamente, salvo algunos maestros, tenían como representante sindical a varones. Creo que lo siguen manteniendo. Que es lo que corresponde. Que es lo que corresponde, o sea, una persona que piensa. Que es capaz de organizar. Que es capaz de organizar, que es capaz de tomar decisiones, etcétera, etcétera. Lamentablemente parece que estamos yendo marcha atrás y volviendo a algo que el Uruguay desconoció, que es la negación de lo que corresponde. Y no queda de este tema acá. Digo, también tuvimos oportunidad, el periodismo de investigación implica uno tener que justamente llegar a la noticia. Uh-huh. Estuvimos, nosotros somos, habitualmente mantenemos relaciones personales de diferente tipo con los travestis de Boulevard Artigas. Es importante aclarar que ya hemos llegado a no tener que pagar. Es bueno dejarlo sí, claro, porque que no sea un tema de clientelismo. Claro, no hay clientelismo de ningún tipo. Acá es una relación, no sé cómo llamarla, pero es personal, sí, como usted lo dijo. Exactamente, es personal. Personal bien entendido. Mm. Y bueno, los consultamos sobre cómo había sido a lo largo del año, siempre en el cigarrillo post charla. Claro. Intercambiamos y siempre hablamos de lo maravilloso que es el carnaval y pudimos constatar que fueron a escribirse en reiteradas ocasiones con diferentes indumentarias y en ningún momento al exhibir la cédula de identidad que data e informa que es un hombre, no nos dejaron inscribir siendo travestis. Yo claro, creo que se está como que se está exagerando también. Sí, en este caso creo que Uruguay está en un lugar tan lamentable como que está detrás de Argentina. Nosotros que yo normalmente por obligaciones de la profesión miro los programas de la farándula argentina. Intrusos, intrusos, bueno, dígalo con nombre y apellido. Allí a los travestis se los trata de mujer. Uh-huh. Fulana, mengana, no sé qué, no sé cuánto. Y estamos peor que Argentina. Esto es grave y creo que el señor Tabaré Vázquez, presidente de la República, debiera tomar nota de este tipo de discriminación que se está produciendo y que nos está dejando relegados a nivel mundial. Porque esto ya es comentario en la ONU, ¿eh? Es verdad. Es verdad, el Consejo de Seguridad estaba tratando este sí, tema. Inclusive en el PNUD iban a retirar aparentemente la oficina de Uruguay por ese tema de discriminación hacia los más sumergidos, que son los hombres. Exactamente. Sentamos esto, hicimos el comentario correspondiente. Hagan ustedes lo que quieran, el carnaval recién comienza y es una fiesta que nosotros desde siempre la recomendamos. Más allá de estos sinsabores que tuvimos uh-huh, en el comienzo, después las cosas se normalizan, uno va al tablado y se divierte como loco. Como en el bingo, ay, no me lo pierdo. Es fabuloso, pero bueno, es bueno también señalarlo y lo hacemos con el ánimo de corregir este tipo de detalles y de mejorar nuestro carnaval. Claro. Que a veces resulta mejorar el carnaval uruguayo, parece imposible. No, es posible. Es posible. Es posible. Es posible. Detalles. Y también por algunas llamadas que nos llegaron recién, las chicas de Boulevard siguen trabajando en régimen normal, o sea uh-huh, que el hecho de que hayan sido rechazadas de los concursos no han tomado ninguna medida. Ellas laboral. Siguen trabajando sin problema. Vamos a un tema musical. Vamos. Recordamos, amigos, www.monoculo.com, monoculo@gmail.com, para que ustedes sean contactos de Monóculo y si quieren participar, como lo hacen algunos oyentes, desde otro lado, comunicar, en fin, algo, adelante. Esa es la oportunidad. Vamos. We'll be right back. Continuamos, amigos, en Monóculo. Quienes quieran comunicarse con nosotros, www.monóculo.com, ahí es el lugar apropiado. No vamos a tener comunicación desde la República Argentina porque Guxi no arregla las cosas como corresponde en tiempo y forma y ahora le falla el sistema de audio. Qué feo, ¿no? Pero bueno. Tuvo así, toda la semana para resolver este no tema. No sé, aparentemente estaría muy preocupado, no se sabe bien por qué, porque en Buenos Aires no hay carnaval. No. O sea que no entiendo bien. Echarle las culpas al trabajo es un poco feo. Es muy fácil. Y es muy fácil también. Deportes. Deportes. Monóculo Gol nos trae lo mejor del deporte mundial y sobre todo lo mejor del deporte uruguayo, que es el mejor deporte mundial. Es el verdadero deporte. Sí. Lo otro es negocio. Lo otro es negocio. Se jugó una de las copas más importantes en lo que tiene que ver de los torneos de verano a nivel mundial. Uh-huh. La Copa Ricard, el propio nombre habla a la clara de la seriedad y la importancia de esta de este trofeo. Le comento que es, y eso qué lástima que no pueda dar fe Guxi desde Buenos Aires, es quizás el abanderado del mundo de la golosina. Uh-huh. En la República Argentina los Ricarditos arrasan en ventas en la vecina orilla. Y no me extraña porque es realmente, y esto pudiera pasar por propaganda, pero no lo es. Es un producto de excelente factura y uh-huh. Es delicioso, sobre todo los de frutilla. Son los más ricos. Los de menta también, refrescan el aliento. El tradicional ya fue. Sí, pero igual, siempre de vez en cuando, yo qué sé, yo no siempre, luego del almuerzo, suelo tomar un café y lo acompaño con un Ricardito que moja. Lo mojo en el café y es una delicia. Y yo alterno un día cada uno y realmente es un producto de primera calidad. Es un producto maravilloso. Es un producto de exportación. Sí. Nada más ni nada menos. Cuando muchos hablan... Importado del Uruguay. Qué detalle, ¿eh? Importado del Uruguay. Copa Ricard. Cuatro equipos, los más importantes del mundo, uh-huh. Como es Peñarol, Nacional, obviamente, uh-huh. Es un clásico. Danubio. Ahora subido al grupo de los más importantes del mundo. Y bueno, hoy, ni que hablar del visitante extranjero, que es primerísima categoría. Saprissa, una potencia en fútbol en Centroamérica, uh-huh. Un equipo justamente que es tiene un dueño que es uh-huh. Un mexicano, que como buen mexicano quiso dejar las cosas en su lugar y no acepta ningún extranjero. O sea que es una delegación 100% costarricense la que se presentó acá uh-huh. En el Saprissa y ha sido campeón en reiteradas ocasiones en Costa Rica. Sí, le comento. Me deja mal lo que me comenta del dueño porque el fútbol centroamericano y el costarricense en particular fue lugar de lucimiento de muchos jugadores uruguayos y exjugadores ahora, como Juan Carlos Sobre todo Tenino. Exjugadores, por ejemplo. Es el lugar de lucimiento de exjugadores es uruguayos. Verdad. Y es un mercado que se cierra. Se cierra en este club. En este club, sí, pero es el club más importante de Centroamérica. Uh-huh. Seguramente los otros lo copien. Exactamente. Y quizás en un futuro muy cercano los uruguayos no podamos ir a jugar más al fútbol a Centroamérica y a ganarnos el pan. Y hacerse unos pesitos, porque sí. Realmente le comento que pagan bien. Pagan bien. El ganador fue Danubio. Pero hay una cosa que deja un poco algunas dudas sobre la si fue realmente un campeón en lo deportivo o no. El tema es el siguiente: por la característica de la Copa Ricard, uh-huh. Requiere de una vitrina refrigerada. Es verdad. En la ciudad de Danubio tienen una porque en la cantina venden helados y otro, ese tipo de cosas, sí. Y no tienen problema. Pero en el caso del Palacio Peñarol, donde está la vitrina de trofeos del equipo aurinegro, el contador dijo: no vamos a comprar una vitrina refrigerada porque no tenemos plata, uh-huh. Así que no la vamos a comprar. Entonces hay lo cual uno se pregunta si habrá sido realmente así o Peñarol resignó el hecho de ser campeón al no tener una vitrina para exhibir el trofeo, ¿no? Queda la duda. Sabemos también que... Lo mismo pasa en el Parque Central. Sí, bueno, también, hasta que en el Saprissa. Yo no sé si el Saprissa tiene... Allá es más calor. Es un clima más caliente. No creo que es más, les digo, no creo que llegue la Copa en buen estado de nuevo a Costa Rica. Claro. Se comenta que hace unos 6 meses el contratista, Casal, uh-huh, le ofreció al equipo aurinegro una vitrina refrigerada a cambio de 4 jugadores. Y el presidente no aceptó la oferta, por lo tanto, Peñarol no cuenta con vitrina refrigerada, por lo tanto era imposible que le otorgaran la copa. Podía haber ganado el campeonato, pero no le iban a entregar la copa. Como que suena raro, ¿no? Ahí nos deja un... No deja. Y además, el sponsor, por lo menos hasta el campeonato pasado, de Danubio era Ricard. Piensen lo que quieran. Hablando de Ricard, tenemos que también hablar de un jugador llamado Ricard, uh-huh, que está en nuestro suelo oriental, un colombiano. Sí. Que lo podemos enganchar esos temas también, ¿le parece, Warren? ¿Quiere? Yo lo dejaría. Estamos investigando el tema. Todavía no estamos investigando, claro, el tema, pero tiene algunas similitudes, algunas aristas en común con unos casos políticos muy sonados últimamente con relación a nuestro pasado proceso cívico-militar, pero lo vamos a redondear un poco en el correr de la semana y vamos a hacer el informe correspondiente. Sí. ¿Le parece escuchar un poco de música y después nos adentramos en un tema de periodismo, de comunicación? Es verdad. Que nos es cercano, que nos atañe directamente y que también nos preocupa. Es verdad, y desde acá le decimos a la audiencia que Uruguay está jugando contra Argentina y avasallando. Está avasallando, y ya han sido varias oportunidades de gol. Que como que Uruguay está madurando el gol. Sí. No lo hace, pero tampoco deja que se lo hagan. No, está dominando el terreno y tiene el poder, el dominio de la pelota. El 0-0 es un resultado mentiroso. Es verdad. Just before daybreak. It was murky and overcast, and it was D-Day. Let the back of Glen Grim on the back of the deck. Miracle pyrotechnic, blow a bang, a roar to be. virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Continuamos, amigos, en Monóculo, los últimos 30 minutos y poco. Yo no sabía si hubo pausa, no hicimos nosotros, así que... A mí no me interesa. Creo que ese es un problema de Leo Villar y por algo fue que él no reclamó tampoco la pausa. Se ve que cola de paja. Bueno, a otra cosa. No solo Monóculo es un programa donde la ética y la seriedad frente al tratamiento de la noticia son la piedra básica sobre la cual se edifica este maravilloso edificio. Uh-huh. Todo el periodismo uruguayo es así, particularmente el televisivo. Que es el que nosotros reconocemos como verdadero periodismo, porque es el que establece la noticia, el que hace, el que le da viso de verdad a las cosas. La radio... lamentablemente no todos siguen nuestro ejemplo en radio y hay muchos chistosos, mucho guarango dicho, sí, con todas las letras. Uh-huh. Y aunque suene fuerte para quien está del otro lado, digo, escuché guarango. Uh-huh. En fin, pero bueno, lamentablemente hemos visto como una guarangería generalizada de un tiempo a esta parte que no da el grado de seriedad que sí ofrece la televisión, donde también por otro lado vemos, si bien muchos de ellos llegados de la radio, pero vemos personas profesionales de primera, de fuste. Es verdad. Una de las razones por las cuales Monóculo hoy no está en radio abierta es justamente por la inmundicia del ambiente. Es una inmundicia ese ambiente. No nos quisimos meter en esa porquería. Y bueno, por hemos eso optado estamos... por la internet, que es otro lugar que nosotros respetamos. Es un lugar donde hay seriedad, en donde usted quiera. En todo. Y bueno, pero hoy el periodismo uruguayo, y especialmente el televisivo, que lee, por ejemplo, las noticias de los diarios con otra seriedad, no lo mismo que la radio, da una lección al mundo frente a un caso doloroso, como es la desaparición de una joven. No vamos a decir su nombre, todos lo saben y no viene al caso. Lo que viene al caso sí es la cobertura del tema. Una cobertura seria, desapasionada, sin caer en el morbo, sin mostrar detalles estúpidos, sin sensacionalismo, sin adelantar cosas que después no tienen nada que ver, sin elaborar hipótesis equivocadas o agarradas con hilos, nada. Solo noticia y además a fondo y con seriedad. Recientemente salió a la palestra un número de aproximadamente cientos de desapariciones de menores que se producen por año en el Uruguay que no son resueltas. Uh-huh. Este número, seguramente, no me caben dudas, estaba en secreto, guardado en los arcones más recónditos del Ministerio del Interior, porque el periodismo uruguayo no hubiera dejado pasar esto, más allá de que la mayoría de estos chicos o chicas que desaparecen son de los estratos socioeconómicos más bajos. Uh-huh. Eso no le importa al periodismo. El periodismo va e investiga. Exacto. Puede ser que estos chicos, muchos de ellos, estén hoy viviendo en la calle. El otro día tuve la oportunidad, sí, de justamente me encontré con Jean-Georges Almendras, sí, y me comentó, me dice, esta noche sacamos otro caso. Uh-huh. De una desaparición de un niño del barrio Marconi. Uh-huh. Que desapareció hasta antes de la muchacha esta. Lo que pasa es que no había trascendido. Claro. Y sin embargo, el Canal 4, vamos a decirlo con todas las letras, los otros canales no hemos visto la cobertura, pero es imposible además ver todos los canales. Sí. Hay que tener unos televisores especiales que todavía no han llegado al Uruguay. Exactamente, Canal 4 en esa oportunidad, dando la noticia, le dio, no le quiero mentir, pero yo le digo más de 30 segundos de repente de cobertura. Uh-huh. A esta desaparición. Entendemos, el barrio Marconi es un estrato social más bajo. Claro. Pero bien. No lo ocultó. No lo ocultó. No lo ninguneó. Exactamente, o sea que desde aquí nuestra felicitación para Canal 4 y nuestro estado de alerta, y no sabemos si los otros canales informaron de esta desaparición. No, lo que estoy seguro, y esto es una expresión de deseos, y me pongo la mano en el pecho cuando lo digo, pero estoy seguro que es así, por conversaciones informales que he tenido con algunos porteros de los canales involucrados. Sé que hay en varios de ellos, sobre todo a partir de que salió la cifra tan importante de desapariciones de niños por año, la ejecución de programas especiales. Se viene un año especial. Dedicados a este tema, y a ver si se puede, por lo menos desde el aporte del periodismo, llevar un granito de arena para resolver la situación del todo. Claro, lo que una de las cosas que se planteaban los canales es acceder a esa información de parte del Ministerio del Interior para poder brindarla al público. Claro. Porque claro, surge la desaparición que comentamos de Piriápolis y pasa a ser noticia, pero las otras no hay forma de que se enteren los medios de comunicación. No, porque ellos están sentados esperando que llegue la noticia, y la noticia no llega nunca. Entonces es imposible. Un poco ese era el planteo que le estaban haciendo a Díaz, el ministro del Interior, para tratar de acceder también a una información más allá de que sea un balneario turístico, que sea de las zonas, no digo más caras, porque más caro es Punta del Este, pero una de los socioeconómicos, claro. Tratar de que el ministerio pueda filtrar la información para que la prensa haga la misma cobertura permanentemente, porque nosotros destacamos la labor social de esta situación que se vive. Hace días que se está informando y siempre se le destinan alrededor de 10 o 15 minutos a la desaparición de esta muchacha. Es una medida ejemplarizante que quieren llevar adelante con cada una de las desapariciones para decir basta a este problema en nuestro suelo oriental. Claro, le digo, nosotros somos, al igual que el resto de los periodistas, comunicadores sociales. Comunicamos, por lo tanto, socialmente. Tenemos una obligación para con la sociedad y la debemos cumplir. Nosotros la cumplimos, estamos seguros. Asumimos esta tarea, pasa claro. Eso. Los periodistas de la televisión también lo hacen. Y están embarcados en una campaña para terminar con las desapariciones de menores en el Uruguay. ¿Cuál puede ser el aporte de la prensa? Se verá. ¿Cuál puede ser el aporte de la policía? O sea, reunir a todas las partes involucradas en el tema. Y articular un programa que lleve a la solución radical del mismo. Y a evitar que vuelvan a pasar estas cosas que son muy dolorosas y que le hacen muy mal a los que circundan, a los familiares y amigos de las personas que desaparecen, y a la, sobre todo a la imagen del Uruguay en el mundo. Exactamente, porque no estamos dando el grado de seguridad que nos merecemos. Es verdad. Como uruguayos. Creo que ahí hay una piedrita en el zapato que vamos a ver si la podemos resolver. Creo que este año la sacamos. Exactamente. Vamos a un tema musical, tenemos tiempo. ¿Yo sabe lo que diría? A ver. Ahora tenemos una noticia para contrastar buena. Algo lindo. Yo tomaría, ya iría a esa noticia y lo tomaría ya como tema musical. Hacemos un corte entonces un y corte lo enganchamos. Y enganchamos. Muy bien. Vieja, tené las patas heladas, saca de ahí. Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos, recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Y atención, el ganador del premio Otis de la canción para representar a Uruguay en el Campeonato Mundial de Canciones Melódico Internacional es cruza la avenida del amor. Autor, Von. Intérprete, Von. Escuchémoslo de vuelta. He aprendido mi verdad. Yo sin tu amor solo vivo en soledad. Amándote eche un sueño a volar. Atrápalo y ya no lo sueltes más. Somos dos peatones en la gran ciudad, vagando entre automóviles sin vida. Atrévete, acércate hasta mí. Decídete a llegar corriendo aquí. Los focos me encandilan por el bulevar y alcanzo a ver lejana tu figura. Yo solo quiero ver tu blanca luz brillar y que llegues matando mi amargura. Cruza la avenida del amor. Estoy esperando que aquí aprendes. Cruza la avenida del amor. Ahora que el semáforo está en verde. Sin mirar como el culo, pero paga en fecha. Sí, yo no entendí la letra, pero... Yo no entendí la letra, pero... No, es horrible. Pero bueno, digo. De última para Otis. Sí. No se precisa nada. No, no sé, antes era frase que iba, así que... Sí, a mí me gusta el estribillo, me gusta, pero está bien logrado. Ah, bueno, ahí sí, ahí se la rompe, loco, sí. Pero después se queda. A lo mejor con otro intérprete que tipo Juca Shepar y eso anda mejor. Juana Baeza me gustaría que hicieran dúo. ¿Ah, sí? Sí. Yo la veo bien para eso, ¿no? Pero creo que sí. Usted sabe que viste como... Mira, escucha. Del amor. Si tú lo quieres, pintaré una cebra en las unos coros de Juana Baeza. Ahí es como cuando, cuando él habla. Como es Desiderata, me hace claro, acordar. Sí. Mira que solo guitarra. Roberto Vicario, o sea, un estilo así. Eso está bueno. Pero la voz es horrible, sí. Sí, como autor es excelente, pero no como intérprete. Pero bueno. Está bien, igual pagamos y salió. Así que no, no, la plata está, o sea que en ese sentido no hay queja. Está a gusto, o sea, ojalá agarramos otro gil de esto. Sí. Pero hay que buscar abajo las piedras, hay que ir ahí, estar atrás. ¿Cuánto? Yo al final, y si se cuenta, el tiempo que uno perdió en hacerse del material y llamarlo y después ir a cobrar y venir, no sé si no la empatamos, porque tampoco dio mucha plata, hay que decir. No. Pero bueno, yo qué sé. Es otro uruguayo que triunfa, ¿no? Sí, eso sí. Le deseamos la mayor de la suerte y esperemos que nos nombre, quizás el Otis. Seguramente. Continuamos, amigos. Espectacular el tema, maravilloso. La voz. Me encantó una voz maravillosa. La interpretación, todo. Un artista integral. Inigualable. Yo creo que de todo. Desde los tiempos de Aldo, de aquellos. Aldo y los pasteles verdes. No, antes. Le hablo de principios de los 70, cuando. Aquella generación de Marga y Betty, maravillosa, y todos aquellos que salieron de Discodromo Show, creo que no había una voz uruguaya. En Estudiantina hubo. Bueno, de ahí salió Pareceres. Exactamente. ¿Qué le parece? Creo que la televisión debiera prestar un poco más de atención a este tema y no dejárnoslo todo a nosotros, porque, bueno, queremos repartir. Exactamente, no se trata de acaparar todo para uno, todos los logros con uno solo. Hay otros lugares, otros canales de comunicación y están abiertos. Y están abiertos a las producciones nacionales y a las producciones de calidad como esta. Eso. Un gustazo. Warren, la verdad que estuvo divino. Estuvo muy bien, ¿eh? Y tenemos unos minutitos que no sabemos bien para qué lado arrancar. Tenemos una cantidad de temas. Hay un tema que a mí me preocupa mucho. Lo comentaba, no estaba programado para hoy, no estaba pautado, pero lo comentábamos hoy con el diariero. Cuando fui a buscar el bocón, que yo siempre lo compro, sí, en el periódico serio. Y no sé si se enteró que el presidente israelita de la nación judía fue separado del cargo o está en eso. Entregó el cargo. Porque hay rumores y no sé qué de que tuvo relaciones con una chica de 29 años. Es verdad. Hay que decir que el presidente supera los 60 años. Sí. Yo no termino de comprender cuál es el delito o cuál es la falla ética o moral de este hecho. O sea, evidentemente una chica de 29, yo digo, las chicas de raíz hebrea raramente son bonitas, pero tienen 29 años, para un señor de 70 es un bombonazo. Y además están acostumbrados, les parecen lindas también. ¿Cómo? Que para ellos les parecen lindas. Claro, pues para uno, porque está acostumbrado a ver las mujeres más lindas del mundo. Claro, que son las uruguayas. Pero, claro, como si uno fuera a China, son todas iguales. Pero ellos saben diferenciar. Y digo, que este hombre, con esa edad, haya tenido arresto suficiente como para llegar a una relación física con una chiquilina de 29 años... Sí, no es crítica, no es censurable. Habla realmente de un hombre... De una salud. De un verdadero hombre. De una salud de hierro también, claro, en estas circunstancias. Y además otra cosa que rompe los ojos. Si él se va a siempre entretener, vamos a decirlo así, entre comillas, con la mujer, al final cansa. Y sí, yo creo que el tema de los matrimonios de larga data, y lo puedo decir por experiencia, se basa más en otras cosas que en un tema meramente sexual. Por lo tanto, como el hombre tiene sus necesidades, debe buscarlas en otros lugares. Exactamente. Secretaria está al lado. Además no hay ningún compromiso sentimental en la relación. Es un simple ejercicio. Es un ejercicio carnal. Sí. Lo que nosotros reivindicamos es eso. En ningún momento vimos todo el informe que se presentó y en ningún momento se habla de falsas promesas por parte del presidente. No, nada de casamiento, ni me voy a divorciar de la bruja aquella, ni nada. Realmente, si seguimos por este camino, la raza humana, porque si ustedes no saben, a lo mejor no sabe, la audiencia nuestra a lo mejor no lo sabe, pero los seres humanos nos reproducimos a partir de un acto sexual. Es verdad. Donde el papá pone la semillita con el pitilín en la macetita de la rajita de la mamá. Así se reproducen los seres humanos. Clarito. Si a cada uno de estos señores que tienen la semillita en el pitilín lo metemos preso, ¿Se acaba la humanidad? Pero vamos más allá de eso. Le pasa esto hoy al presidente de Israel. Tiempo atrás, la payasada que vivimos con el tema de Clinton. Bueno, eso fue más mediático que otra cosa, porque por un habano se armó un lío. Pero nada, porque ahí no hubo ni nada. Fue simplemente un coqueteo. Y sin embargo, ya se estaba censurando ese la primera aproximación del hombre hacia la mujer. Claro, que fumar un cigarrillo. Lo natural. Claro. Es una forma de iniciar un diálogo. Escuchame, yo soy acá. Creo que... No sé. No me vamos gusta. Mal. No me gusta. Vamos no me mal. Gusta. No vamos me gusta mal. Como... Lamentablemente... Porque además digo, vamos a ir un poco más. En esta circunstancia, mañana, a cualquiera de nosotros dos nos pueden involucrar en cualquier otra situación. Es verdad. Que es no verdad. Tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y lamentablemente... Si le digo seriamente, porque conozco los casos, los países que hoy por hoy no son democráticos, estos procedimientos no son censurados, sino que se hacen sin ningún problema. ¿Y por qué nosotros, que somos democráticos? Esas son las falencias que nosotros siempre tocamos de la democracia, que es el régimen mejor que conocemos, pero es perfectible. Es perfectible. Y bueno, ahí tenemos un caso. Hay un presidente que hoy está en la picota por haber hecho algo completamente natural y sano, porque eso es lo que se enseña en todos los lugares que enseñan educación sexual, que está muy bien que lo enseñen. Es enseñanza, y además, es conocimiento. Inclusive he llegado a comprobar que a las mujeres les gusta la porquería, cosa que yo pensaba que no, pero les gusta. Entonces, vamos, señores. Es más, hay mujeres que lo proponen a uno hacerlo. Con eso le digo a todos. ¿Conoce casos? Conozco casos. Entonces, con eso le digo a todos. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado? Dejémonos de pavadas. Y las cosas como son. Y las cosas como son. No sé, es el exhorto que hacemos de Monóculo. Quizás estemos un poco lejos de Israel, no seamos muy escuchados. No tenemos, por ejemplo, visitas desde Israel en nuestra página, pero bueno. No conocemos tampoco cómo es la chica. Pero bueno, en fin, digo... Pero son 29 años contra son 29, otro... 29 contra 70... Está clarito. Rompe está robado. Así que, a poner las barbas en remojo y a dejarnos de tanta cosa en temas menores y ocuparnos de las cosas importantes. Claro. Eso, o sea, para eso estamos. Está rodeado de terrorismo. Exacto. Y se preocupan de esta pavada. Por favor. Vamos, mientras tanto los terroristas están dando y además es bomba un caldo, como locos y nadie les dice nada. Es un caldo de cultivo porque ahora este hombre dejó el puesto. Quedó vacío de poder. Esa nación está indefensa a merced de los terroristas, que habría que investigar si esta muchacha no tiene algo que ver con los grupos que están permanentemente acosando al pueblo israelí. Eso es gente que es mala. Y que además... Comenta. Pero además, son muchos. ¿Por qué son muchos? Porque se pasan haciendo esas cosas. Meta y ponga. Alguien dijo, el líder del Hezbollah, no sé qué. Y hasta el propio nombre. Metió, no sé cuánto, mire el nombre que tiene. Hasta el propio nombre, guarda, rompe los ojos. Nada. Eso es una bacanal. Es Hay que tremendo. Decir las cosas como son. Nosotros... ¿Pero por qué no se iban? Cuando bombardearon el Líbano y se moría toda la gente, porque estaban ahí en pleno. Claro. Y no se iban a ir. Exactamente. Y bueno, así está el mundo hoy. Amigos. Yo, Flavio, meteré un temita y después lo último, antes de irnos, Monóculo en chancletas, con bueno. Todo lo del verano, y nos vamos, porque a mí se me da el hombre. Sí, no, vaya. Vamos a la música. alguien le recomienda monóculo, desconfíe. Con esta música de verano, música surfista, como bueno, fuera nuestra música preferida durante años cuando hacíamos surf. Exactamente, las playas del mundo. Diferentes playas del mundo, exactamente. Vamos a nuestro servicio al público, en el cual detallamos qué está bien visto y qué está mal visto en esta temporada de verano, con una validez de una semana. Lápiz y papel, por favor, para que apunten los consejos, porque después, a lo largo de la semana, Warren ha sido una cantidad de mails que han mandado con preguntas sobre si está bien esto, si está mal. No, vamos a prestar claro. Un poquito de atención. Ahora están un poco con la cabeza en el aire con el partido, pero bueno, es la oportunidad de bajar el volumen del televisor, apagar el televisor y escuchar la computadora. No necesitan apagar el televisor. Quienes relatan esos partidos son maravillosos, pero prescindibles. En este caso, para quienes veranean o piensan veranear, porque todavía falta bastante verano, esto es imprescindible. Bueno, adelante. Y bueno, ¿qué está bien visto y qué está mal visto? Nosotros los vamos, más y los menos. Más y menos, sí. Lo leí en algún lado, pero bueno. Volvió el traje de baño de embarazada. Después de años de estar fuera de concurso, volvió el traje de baño de embarazada y eso está de más. Sí. ¿Qué está de menos? Las panzas asquerosas de las preñadas que andan por la playa como si estuvieran en su casa y realmente desagrada. Eso tiene que... Me he retirado de la playa. Eso tiene que limitarlo a la intimidad del hogar. Claro. Es increíble. Realmente... es desagradable. Rompe y además, los ojos y hace daño. Inclusive, es un demostrativo de que pasó algo hace un tiempito. Algo que nosotros no tenemos por qué saber. Ni me interesa. Ni me interesa. Haga lo que haga, señora, pero tápese esa barriga. Así que, atención a aquellos que están, o aquellas que están por comprar traje de baño y se encuentran en estado de preñez, sepan que... esa simpática telita que caía sobre los la volados, barriga... Los volados. Está de vuelta de moda, y lo hablamos con Giordano antes de pegarle, y dijo sí. Estoy de acuerdo con ustedes. Bueno, después, otro tip. Viajes en globo aerostático. ¿Está de más o de menos? Está de más. Sobre todo en los cerros de Piriápolis, uh-huh. O quizás en otros lugares de la costa. Está muy de más. Y a pesar de que los precios son un poco excesivos. Pero bueno, eso para el fichaje es caro. Claro, vale la pena. Exactamente. Las creo cosas que buenas se por otro lado, comprar. Warren, creo que si estuvieran baratos, no sé si sería tanto de más, Y no, porque estaría lleno de negraje ahí tirado arriba de las cosas, yo qué sé. Bueno, lo que es de menos, esto ya es un clásico, las sillas del Cerro San Antonio. Ya fueron. O sea, esto... Fueron hace añares. Si usted quiere elevarse, un globo. Junte plata y vaya en globo. No se suba a las sillas del Cerro San Antonio. Bueno, otra cosa más. Casa es fundamental. Y está muy bien visto, la casa diseñada según los principios del Feng Shui. Hacia el oeste y hacia el este. Sí, todo con el agua, todo. Hay arquitectos especializados que han hecho posgrados en China y esos países de mierda que tienen esta filosofía. Es verdad. Y es más, me sumo en este comentario, hay un programa que recomiendo... Sí. A la tarde en CX16 Radio Carve, que se llama Consentidas, que lo conduce Carolina García, uh-huh. Donde una de las panelistas tiene su casa de veraneo hecha tomando en cuenta el Feng Shui. ¿Qué me dice? Casi nada. ¿Qué me dice? De 16 a 18 horas está en esa radio. Es muy bueno. para quienes tienen este sistemas de cable o satelital, hay varios programas de que hablan de Feng Shui en el canal Infinito, que es científico, seriedad un canal científico absoluta, y pueden allí enfocarse en estos temas. ¿Qué está de menos? Bueno, vivir en un núcleo habitacional evolutivo del Ministerio de Vivienda. A ver si nos movemos un poquito y mejoramos la calidad habitacional, porque está muy mal visto. No contempla el régimen o el estándar de calidad de vida que corresponde para un veraneo. Tengo dos más, rapiditos. Uno, vacacionar en Disney World. Está de más. Los más acaudalados, gente que yo conozco inclusive cercanos, van a Disney World. Porque uh-huh. Es divino, tiene unos juegos espectaculares y no se cansan. Hasta los adultos se divierten más que los niños. Es verdad. Lo que está de menos es ir al Tony Park, que está en el barrio. Eso lamentablemente tenemos que decírselo, está de menos. Evítelo. Otro más. Por lo menos que no lo vean. El último, ser argentino y veranear en Uruguay. Eso es de más. Ah, bien. De menos, ser argentino, veranear en Los Piquetes. Es verdad, en Gualeguaychú. Estos han sido nuestros consejos, son válidos por una semana, no aceptamos reclamos. Y la semana que viene tendrán otros. Si ustedes no se actualizan, bueno. Allá ustedes. Bueno, de todas formas, si no se actualizan, pueden descargar el programa y eso le decimos a la gente también. Quienes quieran volver a escuchar toda esta maravilla que escucharon hoy, pueden también descargarlo desde www.monóculo.com. Y también están las repeticiones pautadas por la radio esta que salimos de internet. Exactamente. Por emisora Rompan Todo, ustedes tienen una grilla de horarios ahí y donde están las repeticiones del programa. Mandamos un saludo a Villar. Aprovechamos también ahora, último minuto, para quedar bien. Claro. Porque organizó la emisora un recital, dos días de recital en Atlanta, uh-huh. donde hubo bandas de rock latino y estuvo ahí la emisora organizando. Estamos esperando las fotos donde veamos el póster de Monóculo, la bandera, claro, de Monóculo. El Zabalero tocó ahí porque él vive en Atlántida. No, tocaba. Mire, con quien recuerdo tocaba fuera de orden. Estamos esperando, yo le digo, las fotos donde suponemos que, como organiza la radio, debe haber desplegado banderas de cada uno de los programas, claro, que integran la programación general. Y tiene general. Que estar los principales diarios de Atlanta. Es la capital de Georgia. Exacto. Bueno, los principales diarios de Georgia deben haber cubierto esta noticia y debe haber una cantidad de fotos. Exactamente. O sea que estamos atentos a eso. Mandamos un saludo. Agradecemos a Peggy Sánchez, que estuvo en el chat haciendo la contención emocional de todos los oyentes. Carlos De Facio, que estuvo en los controles, y nos reencontramos el próximo domingo, ¿le parece? O en las Olimpiadas, ¿quién le dice? ¿Qué le parece? Vamos. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.